mi Señor. Hago memoria del tesoro y la mansión. También me acuerdo de las luchas y las pruebas. Venceré siempre con ayuno y oración. Que no hay tiempo que perder. Me anda rodeando, quiere hacerme padecer. Pido a mi Cristo que jamás me deje solo. Diré, Señor, satúrame con tu por los que estamos en Cristo. Me da tristeza que el mundo se va a perder. Ayúdame, Señor, te alabo y te bendigo. Dame la gracia para así al mundo vencer. Tú eres muy bueno, Padre eterno de los cielos. Ahora te siento, pero pronto te debes. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en la sintonía con nuestro Señor, por supuesto. Hoy, día lunes, día de alabanza y adoración a Jehová Dios, quien se merece todo. Amén. A través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, no estamos solos. Esto, mis hermanos, usted bien lo sabe, es por Espacios FM 107.3. Y también por la señal, queridos hermanos, en el www.espaciosfm.cl. Nosotros estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y también el Gran Concepción y el mundo entero. Estamos con este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, no estamos solos. Si usted, hermanos, quiere recibir las bendiciones que Cristo tiene para usted en el día de hoy, no deje de escuchar este su programa que es de nuestro Señor. Amén. Es para que, mis queridos hermanos, usted reciba las bendiciones que Él tiene para usted, por supuesto, en el día de hoy. Esto es como siempre, todos los días lunes, hermano, desde las 5 de la tarde en adelante, ¿ya? Nosotros iniciamos este su programa a través de este medio también que es el Facebook y le pedimos a ustedes que después de eso nos siga escuchando por la radio, ¿no es cierto? Espacios FM 107.3. Y si tiene problema para sintonizarla, lo puede escuchar ahí, como les decía anteriormente, en el www.espaciosfm.cl. Ahí nos puede seguir en el transcurso de todo el programa, mis hermanos, que es más o menos 2 horas. El Señor les bendiga y acompáñenos, usted que está en sintonía con el Señor, a recibir a Cristo en nuestro corazón a través de su programa No Estamos Solos. olvidaré todo aquello que le hizo daño a mi vida. Hoy trataré de olvidarlo con la presencia divina que Dios me dio cuando estaba mi corazón destrozado, pues era un hombre orgulloso, pero también derrotado. Y ahora que Cristo ha llegado, toda mi vida ha cambiado con la bendita palabra que Jesucristo me ha dado. Olvidaré la tristeza que me invadió algún día. Hoy Cristo está de mi lado, por eso tengo alegría. Y ahora que Cristo ha llegado, toda mi vida ha cambiado con la bendita palabra que Jesucristo me ha dado. Olvidaré la tristeza que me invadió algún día. Hoy Cristo está de mi lado, por eso tengo alegría, por eso tengo alegría, por eso tengo alegría. Vacía y un Cristo resucitado. A vivir en esta vida estoy determinado. Para decir lo que siento, llevo razones conmigo, mis pecados con su sangre los borró mi buen amigo. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijón. Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió. Aquella tumba vacía abrió sendero divino. Adorar al Rey de Reyes será siempre mi destino. Regresar de donde vine, para mí es mejor si muero. En las buenas y en las malas, mi Jesús será primero. seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijón. Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió. Amén. Hoy ya es lunes. Así es un día especial porque en su radio espacios FM 107.3 se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Te invitamos, como todos los lunes, a escuchar alabanzas, palabra de Dios y oraciones. Y no se pierda usted su bendición que Cristo le tiene en el día de hoy, porque Cristo le ama. Amén. Así es, Cristo le ama, mis queridos hermanos, ¿no? Hoy día, en lo que nos enseña la Biblia, ¿no es cierto?, en el día de hoy, vamos a tocar un tema que se llama libre de temor. Amén. El temor, hermanos, es un enemigo escondido. Se introduce, hermano querido, al hombre de cualquier edad y de cualquier oficio. Amén. También es sutil y destructor, envenenando el pensamiento, robando la paz interior y también derrotando el entusiasmo de vivir. Amén. Nos hace nerviosos, inquietos, alarmados, desconsolados, trastornado y cobardes. Qué sentimiento más desagradable e indeseable, hermanos, ¿no? Tememos, hermanos, el conflicto y el cambio, el fracaso y el ser frustrado. Amén. Algunas personas, hermanos, temen la enfermedad y el sufrimiento. Otros, hermanos queridos, temen lo que pueda suceder a sus seres queridos. Y algunas personas, hermanos queridos, temen a otras personas o sus opiniones. Amén. Pero hay otros también que temen la oscuridad o de quedarse solo. Porque muchos, hermanos queridos, temen morir y enfrentarse con lo desconocido. Amén. Pero algunos cristianos temen, hermanos, que su salvación no sea segura o que Dios no haya perdonado sus pecados. No solo temen morir, sino que también temen vivir. Amén. Sí. Los temores entran, hermanos queridos, a la mente tan lentamente y tan sutilmente que apenas reconocemos ser víctima de su influencia destructora. Amén. Pero aún, hermano, un poco de temor, como una gota de tinta en un vaso de agua, pinta todo, hermano querido. Cuando uno no puede ser librado de sus pensamientos de temor, hermano, fíjese usted que seguirán aumentando a tal grado que influyen todos los demás pensamientos. Amén. El apóstol Pablo, hermano, nos exhorta que a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, hermanos, que nos dice en Filipenses 4:8, dice que la vida, hermanos, es complicada. El mundo es violento, pero la aflicción, hermanos, exterior no tiene que dañar la paz interior. Amén. Es el temor interior con que tenemos que enfrentarnos. El temor, hermanos, entra cuando nuestra necesidad más importante no está suplida. Amén. Nuestras almas, hechas a la imagen de Dios, claman por Él. Cuando nos alejamos de Dios, podemos esperar que nos entren cargas de angustia, complejos y temores. Y en el altar el velo. Thank you. con nostalgia a veces mi corazón llora. Ya llegó la noche, no veo la hora de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando llego, miro al altar, veo al pastor sentado mirando a la iglesia que está callada. Veo en sus ojos su mirar sufrido, porque recuerda con nostalgia la primera iglesita, que era pequeña y apretadita y apenas había luz para clarear. Mas cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía. Aquella sí era iglesia de oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. Aunque muchos digan el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado. Su palabra dice: soy el mismo hoy y ayer. Y muchos adorando a los templos han hecho creer que esto es una fábula, que en él no hay poder, negando su nombre igual que ayer. Y hoy el pastor de esta iglesia debe guiar al redil, va enseñando su palabra a seguir, manteniendo la iglesia firme y fiel. Y toda iglesia en oración prosigue prudente en consagración, marcha para el frente, velando y orando. En una ocasión, un hermano vino a mí a platicarme su historia. Una historia muy triste, por cierto. Yo la convertí en este canto que lleva por título volvió en pedazos. Ahí le va. El suelo me quedé, por más que yo luché por seguir adelante. La fuerza humana se me fue, en el camino me quedé, después bajé la frente. Hasta que todo me falló, yo pude comprender que no era inteligente. Busqué la compasión de Dios, a ver si por su amor quería levantarme. Mira, le dije, si te sirve mi pobre ser hecho pedazos, que ayer era tu siervo. Que fue la oración, me dijo un pastor, lo que faltó en tu vida. No supe dar explicación, pues nadie me comprenderá si no es la misma herida. En cada humano hay un problema que solo Dios conoce, que solo Dios comprende. Por eso vengo a ti, Señor, a ver si por tu amor quisieras levantarme. Mira si aún puedes hacer algo con ese pobre ser. A ver si no es muy tarde. Amén, gloria al Señor. El Señor bendiga a nuestra hermana Ana Rosa Cabrera, quien está en la sintonía, por supuesto, con el Señor, a través del www.espaciosfm.cl, es la señal. También el Señor bendiga a nuestro hermano José Luis Andrade, quien también está escuchándolo, a través también de la señal, en el www.espaciosfm.cl. Muchas bendiciones para ellos, porque están en la sintonía con el Señor. Hermano querido, lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, tenemos el tema libre de temor, ¿ya? Estamos tocando este tema, hermanos, que es preciosísimo. La pregunta que nos hacemos siempre nosotros, también una de las tantas preguntas, hermanos, que nos hacemos nosotros y decimos de repente, ¿qué es el temor? ¿Amén? El temor, mi hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía, el temor es la emoción que resulta en el conocimiento, hermano, de que nuestra vida no agrada a Dios. ¿Qué día más trágico? Ese día trágico, hermanos, cuando Adán y Eva cedieron a la sugerencia, hermanos, de Satanás. Amén. Desobedecieron, hermano querido, el mandamiento de Dios que él había dicho, hermanos, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Y por medio de la desobediencia, hermano querido, ellos pecaron. Y enseguida, hermanos, trataron de esconderse de la presencia de Dios. Amén. Dios, hermano, les llamó. Y Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Amén. Según Génesis 3:10. Satanás, hermano querido, trabaja solamente en las tinieblas. Él no puede trabajar en la luz, porque Dios, hermano, es luz. Amén. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Según 1 Juan 1:5. Satanás, hermanos, conoce nuestras debilidades. Se aventaja de ellas para presentarnos pensamientos y temores, porque él trata, hermanos, de destruir la verdad y de confundirnos con la falsedad. Eso si guardamos, hermanos, estas cosas encubierta en lo profundo del corazón y mente. Satanás, hermano, seguirá su obra maligna y colocará más temor, hermano. Pero podemos derrotarle y anular su fuerza si le exponemos a la luz. Podemos hacer eso, hermano querido. Fíjese que Satanás se aventaja de nuestros temores en cada oportunidad, hermanos. Los intensifica, hermano querido, haciéndolos parecer aún más verdaderos y lógicos. Y a la vez, hermano, nuestro camino se convierte cada vez más oscuro. Por eso que la carga de nuestro corazón aumenta más y más, hermanos, hasta que perdamos toda esperanza de ser rescatado. Amén. Acuérdese usted, hermano querido, hermana querida, que Dios es más grande que todos los temores juntos. Amén. Y gracias a Dios que en su gran amor, hermanos, que en su gran amor quiere salvarnos de los juicios de una muerte eterna en el infierno, hermano. Amén. Dios, hermano, envió a Jesús, su Hijo unigénito, y lo envió a la tierra para ser nuestro Salvador, y en su muerte en la cruz sufrió él, hermano querido, por nuestros pecados, y de esta manera satisfizo, hermano querido, el juicio de Dios. Esto por medio de esta redención. Dios ha provisto una manera por la cual podemos ser libertados del temor. El temor, hermanos, es el resultado del pecado. Amén. Así Jesús ha triunfado sobre el pecado y sobre toda su influencia. Mi amor, hoy quiero a través de este canto decirte que te amo. Que no es una casualidad que pusieras en mí tu mirada. Fue el plan divino de Dios de formar tú y yo un hogar, mi hogar, que él vino a restaurar con su divino amor, nos unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy el honor que él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. mi amor, mi amor, hoy podemos contar con herencia de Dios, que son los hijos. En ellos sembraremos amor, con la ayuda de Dios los guiaremos. Y cuando ellos tengan la edad de formar un hogar, podremos verlos unidos en el amor de Dios, y puedan disfrutar también sus hijos. Lo que Dios unió no nos separa el hombre. El matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy es Cristo quien la gloria merece. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Quiero ser un bar. Amén. El Señor bendiga, hermanos queridos, a nuestra hermana Rosa Elena Vera, quien está en la sintonía con el Señor también, a través de este su programa, ¿no es cierto?, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. En lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, hermanos queridos, es un tema preciosísimo que se llama Libre de Temor. Amén. Un niño, hermanos, tuvo temor de andar solo en la noche oscura. Pero cuando su padre andaba a su lado y le llevaba por la mano, se le desapareció, hermano, todo temor. La oscuridad ya no le causaba temor, porque amaba a su padre y confiaba en él, amén, sabiendo, hermanos queridos, que le iba a cuidar. He aquí, hermano, la llave para ser libre del temor. Debemos nosotros conocer bien a nuestro Padre Celestial. Así, por medio de comunicarnos con él, aprendemos también más de su voluntad. Amén. Su amor y su tierno cuidado que tiene, hermano, para con nosotros. Hermanos, Dios, nosotros a Dios le encomendamos también, a nuestro Padre, ¿no es cierto?, nuestra vida completamente, hermanos queridos. Y humildemente, hermanos, le comunicamos las dudas que nos molestan y las tristezas en la vida, hermanos, que nos puedan llevar a la desesperación. Tenemos, hermanos queridos, que buscar su rostro diligentemente, ser también entregados a su voluntad enteramente y seguirle, hermanos, a él en el fiel, en fiel obediencia. Amén. En el amor, hermanos, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, hermano querido, el temor, mis queridos hermanos, lleva en sí castigo. ¿De dónde? De donde el que teme, que no ha sido perfeccionado en el amor. Según 1 Juan 4, 18. Estás ciego porque no quieres ver, no caminas por no querer andar, no eres nadie porque no quieres ser, solo pierdes por no querer ganar. Si algo tienes lo guardas para ti, la palabra de Dios te da igual, lo compartes el verbo compartir, y aún preguntas por qué te va tan mal. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Mientras no lo busques y mientras no lo encuentres, seguirás desorientado y sin amor. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Si quieres encontrarlo, tan solo con llamarlo, sentirás que está en tu vida desde hoy. Dios es la única verdad. Solo Dios es justicia y comprensión. Solo Dios es consuelo y es bondad. Junto a Él hallará su bendición. No te importe lo que hayas hecho ayer, deposita en sus manos tu vivir. No permita que una y otra vez con tristeza te vuelva a repetir. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Mientras no lo busques, mientras no lo encuentres, seguirás desorientado y sin amor. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Si quieres encontrarlo, tan solo con llamarlo, sentirás que está en tu vida desde hoy. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Mientras no lo busques, mientras no lo encuentras, seguirás desorientado y sin amor. A ti te está faltando el Señor, te está faltando el Señor. Si quieres encontrarlo, tan solo con llamarlo, sentirás que está en tu vida desde hoy. Desde hoy. Porque no hay precio para tanto amor. No hay oro y plata, la misma vida no alcanzaría para yo pagar el sacrificio que hizo Cristo, muriendo en cruz por alguien como yo. No tengo nada para pagarte, solo te puedo dar mi corazón. Tómalo, llénalo de amor para servirte. Tómalo, llénalo de amor para adorarte. Siempre, siempre, toma mi corazón. Al ver que tanto has hecho para mí, no tengo nada para pagarte, porque no hay precio para tanto amor. No hay oro y plata, la misma vida no alcanzaría para podré yo pagar el sacrificio que hizo Cristo muriendo en cruz por alguien como yo? No tengo nada para pagarte, solo te puedo dar mi corazón. Tómalo, llénalo de amor para servirte. Tómalo, llénalo de amor para adorarte. Amén, gloria al Señor. El Señor bendiga a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía con nuestro Señor. También a nuestra pastorcita Carmen Sangüesa Salazar. Muchas bendiciones para nuestra pastorcita también, Carmen Sangüesa Salazar, quien también nos está escuchando a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Y el Señor bendiga, por supuesto, también a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa, y también muchas bendiciones para Darly Bustamante. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a René Godoy, también a su querida esposa y a su hija. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Nuri Carte, también para cada uno de sus hijos e hijas. Y Dios bendiga también a sus nietos. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. El Señor le bendiga mucho y también bendiga a toda su familia. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Muchas bendiciones para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y el Señor bendiga, por supuesto, también a toda la familia Olaves Montoya. Bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro hermano Aladino Saavedra. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Sara Benimeli. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli. El Señor bendiga también a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos e hijas y para cada uno de sus nietos y nietas. Que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez. Muchas bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Y que el Señor bendiga también a Francesca Sangüesa. Muchas bendiciones para ella y para cada uno de sus hijos. Muchas, muchas bendiciones. Aprovechando que estamos saludando, saludamos también, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y también a las que están de santo, porque el santoral de hoy día es San Salomón. Así que el Señor bendiga grandemente a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Salomón. Logrará quitarla. porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Más los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Una cosa sí puedo decirles, ya estoy listo y lo estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El fin a este mundo ya se está llegando. No soy pobre porque tengo a Cristo. Más de ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Tu mi corazón. El hermano Juanito, ahí está nuestro hermano Juanito, ¿no es cierto? Con su alabanza, seré tu vencedor. Amén. El Señor bendiga al hermano Juanito. Hace tiempo que no lo veo por aquí, por Concepción. Siempre anda él por ahí entregando los mensajes a través de sus alabanzas. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor. A través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial, No Estamos Solos. Estamos ya en la parte central de este su programa. Bueno, usted tiene la Biblia ya en sus manos, mi querido hermano. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, porque hoy día la tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 11. ¿Ya? Ahí va a estar. En 2 de Timoteo, la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1, y le damos lectura hasta el 11. Usted, mi hermano, vecino y amigos y todos los que están en la sintonía, pongan mucha atención porque es palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. A estos evita. Porque de esto son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconios, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Me siento solo, Jesús va de mi lado, Él siempre me acompaña, aunque yo esté cansado. Los que eran mis amigos me critican y se burlan, a mí no me interesa si Dios está conmigo. Aquella hermosa noche que yo le di mi vida, nunca voy a olvidarla. La llevo aquí en mi pecho, confiando en su venida. Le sirvo todo el tiempo y espero estar con él en aquel dulce momento. No importa que me digan que soy un aleluya, es eso no me interesa. Yo quiero estar con Dios, por eso, amigo mío, tú que estás escuchando, dale tu vida a Cristo. Él ya te está esperando. Ándale, dale tu vida a Él. Él te ama. No importa que me digan que soy un aleluya, eso no me interesa. Yo quiero estar con Dios, por eso, amigo mío, tú que estás escuchando, dale tu vida a Cristo. Él ya te está esperando. Tuvimos azotado por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, alabaré, le exaltaré, le adoraré. El castigo de nuestra paz fue sobre mi buen Jesús, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Le alabaré. Amén. Y la palabra del Señor la tenemos en el día de hoy, mis queridos hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 11. ¿Ya? 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1, y le dimos lectura hasta el 11. El versículo primero dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. ¿Qué me dice usted, mis queridos hermanos? Estamos en los tiempos que ya están peligrosos. Amén. Pasan una y otra cosa, hermanos. Están las guerras, esas famosas pruebas químicas que hacen algunos países, hermanos, que Satanás utiliza a los jefes de Estado, a algunos. Y así con esas pruebas, ¿cuántos mueren, hermano? ¿Cuántos fallecen? Y de eso se goza Satanás. Están las tormentas, están los fríos, cosas que son peligrosas también. Para todos, no para algunos, para todos. Para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos y con mayor razón para los niños. Amén. Y de eso el Señor ya nos estaba hablando hace mucho tiempo, que vendrán tiempos peligrosos. Amén. Cristo, hermanos, implanta en el hombre enemistad contra Satanás. Amén. Pero sin esta gracia convertidora y este poder renovador, hermanos, el hombre continuaría siendo un siervo, siempre dispuesto a realizar los deseos de Satanás. Amén. Pero el nuevo principio creaba en el alma un conflicto, hermanos. El poder que Cristo imparte, hermanos, capacita al hombre. ¿Para qué? Para resistir al tirano. Amén. El aborrecer el pecado, hermanos, en vez de amarlo, revela, hermanos queridos, un principio que es totalmente de arriba. El antagonismo entre Cristo y Satanás. Eso, hermanos, se manifestó en forma notable. Amén. En la recepción, hermanos, que el mundo le tributó a Jesús, la pureza, hermanos, y la santidad de Cristo, hermano querido, le acarrearon el odio de los impíos. Amén. Así, el renunciamiento propio que él demostró, hermanos, era una reprobación perpetua para el pueblo, para aquel pueblo orgulloso y sensual, hermano, porque Satanás y los malos ángeles se unieron con los hombres perversos contra el campeón de la verdad. Amén. Y la misma enemistad, hermano querido, se manifiesta hacia los seguidores de Cristo. Amén. Todos aquellos los que resisten, hermanos, la tentación, hermano querido, despertarán la ira de Satanás. Cristo, hermanos, y Satanás no pueden armonizar. Amén. No pueden, hermanos, armonizar, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermano, según 2 Timoteo 3:12. Hermano querido, los agentes de Satanás tratarán de engañar a los seguidores de Cristo. Amén. Y seducirlos también. ¿Para qué? Para que abandonen su lealtad, hermano querido. Así pervierten ellos las escrituras para conseguir también su objetivo. Amén. El espíritu que dio muerte a Cristo mueve, hermanos, a los malvados, aquellos que con el deseo de destruir a los cristianos, hermanos queridos, todo eso se predijo. Amén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Amén. ¿Por qué, hermanos, hermanas, por qué es que Satanás no encuentra mayor resistencia? Porque los soldados de Cristo tienen, hermanos, muy poca relación verdadera con Cristo. El pecado, hermanos, no es repulsivo para ellos como lo era para su maestro. Amén. No le hacen, hermanos, frente con decidida resistencia, porque están cegados en cuanto al carácter del príncipe de las tinieblas. Amén. Así multitudes, hermanos, no saben que su enemigo es un general poderoso que guerrea contra Cristo. Amén. Y aún así, los ministros del Evangelio descuidan, hermanos, ojo con esto, los ministros del Evangelio, hermanos, descuidan las evidencias de sus actividades. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Porque parecen ignorar su verdadera existencia. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Esa prueba que has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté los múltiples favores y tus misericordias que yo sin merecerlos tuviste para mí. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo. Señor, tú me has dado vida. Señor, tú me diste salvación por la sangre que derramaste en el Calvario. Tú curaste las heridas que habían en mi corazón. Por la sangre que derramaste en el Calvario, tú curaste las heridas que habían en mi corazón. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí. A que mi soledad, que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí. A que mi soledad, que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. Amén, amén, amén. Ahí está nuestro hermano Nacho Galindo con su alabanza Un Día a la Vez. Señor bendiga a nuestro hermano Nacho Galindo. Siempre está acompañándolos en los programas, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga mucho a quienes en esta hora que quizás estén enfermos, estén postrados, pero confíen en el Señor. Confíen y crean. Créanle a Él, hermanos, que Él es el único quien le puede sanar. El hombre no lo va a sanar. No. Lo va a sanar el Señor, si es su voluntad. Amén. Y si está en problema, en dificultad, hermanos, Él es la solución para todas estas cosas. Pero hay que tener fe. Pida con fe. Pídale al Señor con toda su fe, con toda su mente y con todo su corazón, que Dios hará. Amén. Así es, hermano. Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos los niños, hermanos, porque, bueno, esta es la parte, ¿no es cierto?, donde saludamos a todos los niños. Amén. Sí. Saludamos a todos los niños, hermanos, porque siempre nosotros debemos estar preocupados por cada uno de ellos. Dios bendiga, hermanos, a Catalina Muñoz González. Muchas bendiciones para Gaspar González. El Señor bendiga también a Vicente González González. Muchas bendiciones para Martín Díaz Brevi. Que el Señor bendiga a Magdalena Paz Díaz. Y muchas bendiciones también para Tiare y Agustina Vega. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a Leonor Betancourt Reyes. Y muchas bendiciones para Antonio Betancourt Reyes. Que el Señor bendiga grandemente también a Consuelo Espinosa Morales. Y muchas bendiciones para Williams López Jara. Que el Señor le bendiga. El Señor bendiga a Bastián Urrea Cárdenas. Bendiciones también para Trinidad Fernández Cárdenas. Muchas bendiciones para Agustín Cárdenas Fernández. Y que el Señor bendiga también a Benjamín Fernández Cárdenas. Bendiciones para Alonso Cárdenas Fernández. El Señor bendiga a Camila Ignacia Carrasco Delgado. Muchas bendiciones también para Aurora Alessandra Carrasco Delgado. El Señor bendiga a nuestra hermana Isamar Delgado Pardo, porque nuestra hermana está esperando una bendición de parte del Señor. Dios le bendiga mucho, le cuide, le guarde y le proteja. El Señor bendiga también a Javiera, a Vicente, a Maite, a Isidora, a Matías y a Sofía. Muchas bendiciones para todos ellos. Bendiciones también para Benjamín Padilla, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga a Daniela Solán Fernández. Muchas bendiciones para ella también, porque ella también está esperando las bendiciones que le tiene nuestro Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de estos niños, ¿no es cierto?, que son la representación de todos los niños del mundo entero, ¿no? Vamos a orar al tiro por ellos, hermano, para que usted me ayude en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Padre, te damos las infinitas gracias, Señor, por tener este bello privilegio y esta bella oportunidad, Señor, de poder alabar y glorificar tu sagrado nombre, Señor. Te damos las gracias porque tenemos esta oportunidad de poder orar por nuestros niños, Señor. De poder así también orar por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por nuestros ancianos. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad. Y gracias, Señor, también por tu palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Una hermosa palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Y te pedimos, Señor, con mucha humildad, que tú nos quites, Señor, lo soberbio que podamos ser. Y que tú nos saques, Señor, la maldad que podamos tener en nuestra vida. Te pedimos y te clamamos a ti, Señor, porque tú, Señor, eres quien puede modelar nuestras almas y nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, también por todos los enfermos, por los enfermos, Señor, que están en los hospitales, por los enfermos que están en las cárceles, por los enfermos, Señor, que están en sus hogares, así como Erna Muñoz, Señor. Clamamos por ella, clamamos por su dolor que tiene en su cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que si es tu voluntad, tú obres con ella, Señor. Clamamos también por Alexia Espinosa, quien está hospitalizado, Señor. Te pedimos por él, Padre eterno. Haz tu voluntad sobre él. Y si es, Señor, la voluntad tuya, sánale, Señor. Sánale, porque él, Padre eterno, es uno más de tus hijos, Señor. Y es por eso que clamamos por él. Así como clamamos por todos los enfermos en general, Señor. Por todos aquellos que están postrados. Aquí en esta población, Pedro del Río Sañarto, Padre, hay muchos postrados. Hay muchos en camas, Señor, que no se pueden mover porque tienen que depender de otra persona, Señor, para poder hacerlo. Pero ellos confían y saben que si claman a ti y tienen fe y creen en ti, Señor, podrán ser sanos si es tu voluntad, Señor. Bendito Dios, en tus manos dejo esta humilde oración, Señor, esta oración por los niños, porque sabemos que tú cuidas a cada uno de ellos, Señor, les proteges, Señor, de las garras del enemigo. Cuando ellos asisten, Señor, quizás a sus colegios, sabemos que van acompañados por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que hemos podido realizar, Señor, en tu nombre, en este tu programa, Señor, que es un programa tuyo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya, aleluya. había en el rebaño. Era el cielo que tenía el pasto. Pero un día cuando, al contar las todas, le faltaba una, y triste yo. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla. Temblando de frío, vendo sus heridas, la tomo en sus brazos y al redimirlo. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía yo que vagando está, vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo, sin fe, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 a buscarla fue, la encontró llorando, temblando de frío, vendó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Claudio Morales, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para nuestro hermano Claudio Morales. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Que el Señor les bendiga mucho a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor bendiga grandemente también a nuestro hermano José Villafierro y a su esposa. Muchas bendiciones. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y muchas bendiciones también para toda la congregación. El Señor bendiga a nuestro pastor también Pedro Aguilera y a su esposa y congregación. Muchas, muchas bendiciones. Así recordamos también a la auditora número uno, que me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también, por supuesto, a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. Que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones también para Mario Fernández, para su familia, para sus padres, sus hijos. Que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano José Antonio Manríquez. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano José Antonio Manríquez. Así le estamos saludando como todos los días lunes en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Señor, que vuelves. Los enfermos en tu nombre sanarlos. Dame tu gloria, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia, que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, hasta que esté rebosando. Tarda su promesa, como algunos piensan que tarda. Mas el Señor Jesucristo es paciente, Él no quiere que ninguno de los malos se condene. Si tú piensas que el vivir sin Cristo en este mundo todo es bonito, debes saber que tendrás tu castigo por rechazar a mi Cristo y tus pecados cometidos. Ese día que noche será y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le verá. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros, a lo mejor algunos no saben, transmitimos por su radio, ¿no es cierto?, al aire, su radio Espacios FM 107.3. Porque tiene, digamos, bastante cobertura y nos escuchan bastantes hermanos. Es importante que usted sepa que el dial es el 107.3 y también lo hacemos por la señal, ¿ya? Por la señal online en el www.espaciosfm.cl, ¿ya? Porque muchas veces no se puede escuchar la radio, sintonizarla, o está en una parte donde usted no puede escuchar bien. Usted a lo mejor puede ahí en su teléfono, ¿no es cierto?, entrar ahí en la señal online, y ahí nos escucha también, por supuesto, claro que sí. Así como lo están haciendo nuestra hermana Ana María Rosas Cabrera, que el Señor le bendiga, y así como lo está haciendo también nuestro hermano José Luis Andrade, muchas bendiciones para él, y también nuestra hermana Rosa Elena Vera, que el Señor le bendiga grandemente. Yasna Ramírez también nos está escuchando, nuestra hermana, Carmen Sangüesa Salazar, está también en la sintonía, y también está nuestro hermano Claudio Morales, a quienes le agradecemos en el Señor, ¿no es cierto?, por escuchar este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. También el Señor bendiga a todos los Salomón, porque es su santoral. En el día de hoy, los Salomón están celebrándose, por supuesto, ya. Así que Dios les bendiga grandemente, y no se olviden que es Espacios FM 107.3 o en la señal en el www.espaciosfm.cl. Voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento por ti. Desmayar, ya no encuentras la salida. Diré la soledad, y hay problemas en tu vida. Solo aguanta un poco más. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Amén. Así, hermanos queridos, con esta alabanza estamos terminando por hoy su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente, mis queridos hermanos, agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes. Como siempre, queridos hermanos, en la sala de sonido, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos de usted y no del Señor. Claro que sí, porque el Señor se va con nosotros, por supuesto. Hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Hermanos, hermanas, en el Señor. Le pedimos a Dios que les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor. Por su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres